en días de tormenta, con vestidos de agua. En las gotas de lluvia, las mojarritas bailan y juegan a la ronda en mitad de la playa. Mojarrita, Rita no aprendió a nadar, baila en una gota y quiere flotar. Mojarrita, Rita no aprendió a nadar, baila en una gota y quiere flotar. Mojarrita, Rita no aprendió a nadar, baila en una gota y quiere flotar. Mojarrita, Rita, tan lejos del mar.